Pero bueno, ¿de qué pasa después de recordar? Recuerdo todo lo que tenías de Superman, que soy mis para dedicar. Os doy cosas para decir que está bien y que está mal. Y no soy más que nadie, soy más débil que el aire y no lo queréis ver. Para decir ni atrás fijas y nada más. Hablando de la peña sin cesar, en vez de buscar amistad, los creáis enemigos. No me busco odios, haciendo amistades, haciendo amigos. Mientras buscáis solo fans, creéis que os aman. Estáis equivocados, cuando no salgáis en la radio será vuestro final. Estaréis acabados, habréis llegado a la meta del rap. Solo queréis estar forrados, hacerlo por dinero, ser el primero dentro de los raperos. Poder criticar a la peña que empieza sin saber que ellos no dejarán ni una sana cabeza. Cuando les llegue su momento, el tema de venganza siempre es dentro y llegará a tu lamento. Y no lo digo por envidia, porque nunca estuve en ese lado. Algún día llegará mi día, me lo habré trabajado y seguiré siendo envidiado como siempre por ti. Seré enviado de alguien, pues mira, sí, pero no te tengo que decir a ti, porque no tenía platos, pero tiene que sudar a ti. Algún día sabrás por qué este MC simplemente haciendo esto pudo ser feliz. Mientras tú jodías por detrás, mi democracia sin cesar, y ese par de anónimos echándome para atrás. Tuviste vuestro momento de gloria, no se repetirá jamás. Ahora solo sos escoria que nunca me esperará llegar a lograr la victoria soñada por todos esperada, sin venderse, sin prisa, sin tener pausas. No deseo mover a grandes masas ignorantes de mi queo, reflejando lo que veo, criticando a quien me jode y buscando nuevos enfoques. Mírame, tú a mí no me provoques, vaya a hacer que mi ritmo nunca afloje, porque lo prefiero ahora real y virtual y artificial, sin aparentar lo que no soy. Para ti soy un mal y un toy, para la gente no va más que un buen b-boy. ¿Y qué más da? Yo seré lo que quiera hacer, agradeciendo algunas putadas que me hicieron crecer, agradeciendo golpes por la puta espalda que me hicieron ver que no estoy como parece, que mi esencia sigue viva, alimentando a mi ciencia, examinando mi conciencia, dejando entrar en mi cabeza. Te voy abriendo las puertas y esto es triste, tiene que acabar como siempre. Depres triste, pero atente, las situaciones cada día son más duras, para que la vamos a complicar. Cuando la fruta esté madura, te la recogerás, pero mientras solo puedes trabajar para que salga todo bien. Solo puedo trabajar para que esto te ponga a 100. Solo me puedo lamentar de que la gente vote a Le Pen y al PP, del derecho y del revés, esa gentuza sigue en pie. Todo es un cero a la izquierda, esta vida es un absurdo, pensando esto donde quieres llegar. A ser feliz de verdad, lo dudo, espero no hacerte esperar más, por lo que nunca lograrás. Tú deseas la luna, que nadie te la dará, Calígula también la deseó. Y sin nada acabó, cuando todo está torcido, no te dejes vencer. Cuando nadie me esperaba, yo volví a aparecer, cuando por fin finalicé el juego de crecer. He dejado de soñar con cosas hermosas y he dejado de pensar, de pensar en rosas, para así pensar en si sobrevivirá el mar a esa marea negra, negra como mi corazón, con la piel del hombre negro, a que no otorgáis ningún perdón. Acabé admirando sombras en una caverna como esa historia de Platón, pero no pude soportar la tentación de desatarme y hacia la luz yo irme. Eso fue una bendición, lograré ver lo que vosotros no veis. Más allá de las bases, la gente tiene haces como siempre bajo la manga. Yo simplemente intento huir, pues la suerte ya está echada y a mí me quieren destruir. Un cuadro se puede hacer, las virtudes en puntos medios y no puntos mediocres como vosotros, cabrones. Mis ambiciones se resumen en vivir en paz, que nadie me toque lo que no me tienen que tocar, ni siquiera mirar y pensar en dejar de soñar y como siempre yo actuar.